Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la mañana. En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. De esta crisis nos levantamos juntos. Y es por eso que Ranky quiso poner a disposición de la comunidad su app, para que todos puedan anunciar sus productos y servicios de manera gratuita. Si eres emprendedor, pyme o el que perdió la pega y quieres vender o comprar, solo tienes que descargar la aplicación y enterarte de todos sus beneficios. Ranky App te conecta con la gente. Y ojo, para los primeros 2.000 inscritos, les regalamos 3 lucas para su primera compra. Ranky App. Juntos emprendemos. Cuando nos volvamos a encontrar, los abrazos serán más largos. Por ahora, demostremos nuestro cariño cuidándonos entre todos, respetando el distanciamiento social para evitar la propagación del virus. Cuídate para cuidar a los que quieres. Oasis y tú, juntos para derrotar el coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Detengámonos, Marco. Ay, ay. Un minuto. ¿A dónde? Para recordar que hace 90 años nació Jacques Cousteau. La barrera de coral. Se aparean. El Tolón se aparea. Se aparean los caramales. Los caramales. Siéntete libre con GascoNet de Gasco. Seguro de vida futuro de Chilena Consolidada. Banco BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. 7:02 con una humedad relativa del aire de casi el 100%, 98, indican acá en el Instituto de Meteorología Nacional de Chile. Y una temperatura que bordea el medio grado bajo cero, Marcelo. Y no anuncian vientos fuertes solo a 70 kilómetros al sur de la capital del reino. ¿Qué me dices? Mira, y está despejado, pero a eso de las 12 del día empieza a llegar las nubes. Y te digo el tiro. A las 15 grados, 20, ¿eh? 21, 22, 20... No, ya a las 3 de la mañana del viernes empieza la lluvia. ¡No! Ese es Carla Martínez Zapablaza está ahí. Hola, atenta. Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Nos contará. Todo bien. Bien. Sí, no, frío. No puedo, frío. Si eso es lo importante. Menudo frío, ¿eh? Tuve que aplicarle estufa. ¿En serio? Estamos. ¿Tú no? ¿Tú te aguantás así como...? Dicen que vivir más o menos en los 15 grados te fortalece el espíritu. Que vivir así es morir de amor. Sí. Siempre digo. Bueno, ¿y la encuesta del día de hoy? Yo creo que escuchar este programa fortalece el espíritu, fíjate. Una reflexión sentida. Yo ayer pensaba, decía, si no trabajar en este programa... Otro gallo nos cantaría. Al borde del Mapocho, ahí está difícil. Es que siempre te traiciona la razón y te domina el corazón. Así porque es, no sabes luchar contra el amor. Así es. Bueno, Marcelo. Estamos hoy día con la polémica que ayer durante todo el día estuvo, pero queremos zanjarla definitivamente con la opinión de nuestros auditores. ¿Qué te parece el instructivo del gobierno que buscaba obtener ventajas políticas de la entrega de cajas de alimentos? Las alternativas son inaceptable, repudiable. Esa es una sola alternativa, la una. Dos, una anécdota, que fue lo que dijo el vicepresidente de la UDI. ¿Lo hacen todo mal? Y finalmente todo gobierno lo hace. Esto, ¿no? Porque pueden hacer otras cosas. ¿Eh? Ahí está la alternativa. Ahí está. Bueno. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez a Pablo. El gobierno decretó cuarentena total en Valparaíso, Viña del Mar y la amplió en la región metropolitana. A contar de este viernes, un 46% de la población del país estará en aislamiento. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, defendió los nuevos criterios que adoptaron para certificar las muertes por coronavirus. Se reportaron 192 fallecidos, llegando a un total de 2.475. Además, se sumaron 5.737 contagios en las últimas 24 horas. La ONU teme una emergencia alimentaria mundial inminente debido a la pandemia. El organismo estima que 49 millones de personas podrían caer este año en la pobreza extrema. El presidente Sebastián Piñera aseguró que el acuerdo nacional podría ver la luz durante los próximos días. Desde la oposición piden propuesta que incluya un fondo de 12.000 millones de dólares. La vocera de gobierno, Carla Rubilar, asumió la culpa por el polémico instructivo de entrega de cajas de alimentos y eximió de responsabilidad al presidente Piñera. Y la OCDE proyectó que Chile caerá en su mayor recesión desde 1982 por la pandemia. ¿Tú cuándo naciste, Carleta? El 85. Ah, te salvaste de no eso. No viviste eso, el crack. Sí, pues eso ya está ahí, dándole. Qué terrible estoy. Somos terrible, de mil batallas, soldados de mil batallas nosotros. Sí, pues. Somos 20 años mayor que tú, qué increíble. Pero no se nota. Yo hubiese no, para ustedes, sobre todo Marcelo. A ti te habita una. Menor te habita una yo. Pequeña. Te habita una pequeña anciana dentro de ti, digamos. Una vieja chica. Una pequeña vieja chica profesora. Que está ahí habitando tu cuerpo, digamos. A no ver, que te, a ver. Que, eso que yo lo hago poseída. Para adaptarme a ustedes. Lo hago para adaptarme a ustedes. Sí, la porque meta, sabemos. Profe, cuando tenía ahí 5 años y a toda la cuadra le tenía ahí. A ver, ¿qué hice ahí? O sea, pero un momento, pero. Pero enfrentada a un grupo de pascuenses le sale la niña que lleva adentro. Oye, chiquillo, está difícil traspasar noticias más alegres o más positivas o hablar de otra cosa que no sea la pandemia. Está muy, muy complejo. ¿Y por dónde le entramos? Corazón. Mira, quería partir por las mega cuarentenas, porque ayer hubo anuncios al respecto, finalmente se decreta cuarentena para Valparaíso y Viña del Mar. Hoy se cumplen 100 días desde el primer caso de coronavirus en Chile. Y empecé. Eso fue el 3 de marzo. El 3 de marzo. El diario La Tercera trae un artículo increíble la cantidad de cosas que han pasado en todo este tiempo, incluido el tema de las cuarentenas. Porque claro. En el caso de la región metropolitana, algunas comunas van a cumplir un mes de cuarentena total, otras comunas de la región metropolitana llevan más de un mes porque estaban de antes que se decretara la mega cuarentena. Entonces, bueno, en fin, pero a partir de mañana entonces San Bernardo, Buin, Puente Alto, Padre Hurtado, Lampa y Colina se mantienen, se suma Peñaflor, Melipilla, el sector urbano de Melipilla, Curacaví urbano, Tiltil urbano también y San José de Maipú urbano ingresan al confinamiento, así que de esta manera 43 de las 52 comunas de la región metropolitana van a estar con este confinamiento obligatorio. Se suma cordón sanitario para Pirque y, como les digo, lo más esperado, lo veníamos comentando hace varios días, hace varias semanas en realidad, cuarentena para Viña del Mar y Valparaíso. Ya. Yeah. Es raro eso, okay. ¿No? ¿Por qué no antes? ¿Por qué ahora? Todo eso. Bueno, ¿por qué no después? Escuchaba al alcalde Jorge Char, decía que valoraba la medida, que evidentemente llegaba un poco tarde y que en el fondo ahora el compromiso de su municipio era que la gente pudiese cumplir esta cuarentena de manera digna. Para eso evidentemente se necesita trabajar muchísimo porque hay que ayudar a mucha gente que sabemos no es tan fácil llegar y quedarse en la casa. Sí, pues y yo creo que esto se une a lo que tú mencionabas de esta negociación para ver si los millones son 12 mil millones de dólares o 10 mil millones de dólares o 8 mil millones. Vamos a revisar el detalle de eso porque hay información bien interesante al respecto, Marcelo. Ah, ya, seguimos en este punto, entonces. En este punto, para todo lo que nos desviamos. No nos desviemos, pero tú avisas. Tienen relación. Tú nos dices ahora ya. Y nosotros nos cambiamos. Esto es muy importante, chiquillos. Esto es muy importante porque el gobierno anunció la marcha blanca de la nueva modalidad de permisos colectivos. Hemos estado hablando hace algunos días de que hay gente que no ocupa bien sus permisos. Me refiero a lo que está en comisaría virtual. Ya. No sé si han escuchado, algunos entrevistados también les han dicho, pucha, hay gente que pide permiso para ir al médico, que son permisos, por ejemplo, más largos y en realidad. Los vivarachos. Sí. E incluso se ha visto, yo he visto por ejemplo en televisión, cuando típico están mostrando en vivo, hacen una no una detención, pero una verificación en vivo, y se ha pillado a gente que pide permiso, que en el fondo los ocupan para ir a trabajar. Y en ese sentido, ahora el tema va a ser mucho más exigente. Ayer explicaba la subsecretaria de Prevención del Delito. Al menos con los empleadores. Claro, que ahora va a ser en el fondo el empleador el que va a tener que solicitar el permiso para que sus empleados vayan a trabajar caso de servicios esenciales. Eso ya existía, Caleta, ¿eh? O sea, está el permiso colectivo de trabajador y todo eso. Lo que es que ahora no, que a lo que voy con esto, que ya no va a poder ser individual, solamente colectivo. La empresa es la que toma el mando. Ya, o sea, le ponen un poco... Lo que pasa es que ahí... déjame decirte solamente que hay trabajadores que no están a contrata, entonces no los ponen, no les hacen este tipo de beneficios y se ve tupo, como te venís. Claro. Y ahora eso ya es bastante fresco de parte del empleador, digamos, ¿no? No, pero el empleador si necesita que el tipo vaya, les va a sacar el permiso a él. Sí, pero algunos empleadores no lo hacen. Ahora va a ser obligación. Porque no quieren tener ningún vínculo con esa persona, que después la persona diga, viste que tú me sacaste el permiso, entonces... Estamos vinculados. Hay una instrucción ahí. ¿Me entiendes? Una instrucción. Instrucción. Que ahora va a ser esta semana se supone que es marcha blanca. Obviamente el gobierno, con todo este tema de las nuevas cuarentenas, se compromete a que exista mayor fiscalización. Recordemos que varios municipios se han quejado de que hay poca fiscalización. Así que a partir del viernes, en realidad, o del lunes en estricto rigor, que ya comienza una nueva semana laboral para aquellos servicios esenciales, este permiso ya debiese estar 100% operativo. Ya, para que sepan, perfecto, aquellos que nos escuchan y tienen que ir a trabajar, ya no va a servir el permiso individual. Tiene que ser el permiso de la empresa. Vamos a poner dos factores aquí. No hay fiscalización, digamos, hay leve fiscalización, por llamarlo de alguna manera. Y además está claro que existe Waze y todo eso. Eso se te indica claramente dónde puede haber una fiscalización. No es que te paren en todos lados. Hay muy pocos controles. Y la otra es que la gente está saliendo sin permiso nomás. Porque como no hay muchos controles, como no hay, y no tiene muchos permisos, sale nomás. Lo veíamos ayer en un sector conspicuo acá del sector alto de la ciudad, en donde la gente se tiró contra el tránsito para evitar el control, porque obviamente suponemos que no era que tenían que ir al baño, sino que se tiraron contra el tránsito. Al menos 10 autos se veían en varios videos porque no tenían el permiso nomás. O porque a esta gente no comentó o querían ir al baño. No, hay mucha gente que, porque iba a trabajar y parece que el control provoca un taco, que había mucha gente en el control, entonces gente para evitar estar 2 horas ahí parado, se evadía esa situación. Ah, mira, esa es otra explicación. Bueno, pero lo evadió igual. Vamos al reporte diario del Ministerio de Salud. Ayer 192 personas fallecidas. Esta fue información proporcionada por el Ministerio de Salud en base a los datos acumulados del registro civil. Ayer nuevamente tuvo que salir a hablar la autoridad, explicar la metodología, y fíjate que tenía razón el entrevistado con el que hablaron ustedes ayer de Espacio Público. Pardo. Diego Pardo. Claro. Porque finalmente, ¿por qué digo que tenía razón? Porque el gobierno reconoce que se aleja, de hecho el ministro de Ciencias, Andrés Kubb, lo dice tal cual, que efectivamente la decisión que está tomando el gobierno presenta una diferencia con la Organización Mundial de la Salud, pero dice, nosotros sí estamos siguiendo criterios que están usando otros países de la Unión Europea, haciendo referencia a que en el reporte de ayer y en los que vienen para adelante, no se va a tomar en cuenta como fallecidos a las personas que están con PCR pendiente. O que fallecieron con algún síntoma. Exactamente, por eso digo que tenía razón el entrevistado de ayer, porque él dijo en algún momento de la entrevista, lo que yo entendí fue que se iban a acercar o a cumplir el lineamiento de la OMS, que lo dijo hace algunos días atrás el ministro Mañalitz, pero después le entendí al ministro Kubb que finalmente no se van a acoger a ese criterio, y tenía toda la razón, porque ayer... O sea, se van a parecer más a Holanda que a Bélgica, como nos decía ayer Pardou. Pero en Holanda son buenos palpitos, ¿ah? Y tienen cualquier cantidad de molino, ¿ah? Sí, mucho tulipán. Y el barrio rojo de Ámsterdam. Vamos para allá, entonces. Así que esos chiquillos, escuchaba, leía a mucho experto, epidemiólogo, en fin, que decía que el hecho de alejarse de este criterio de la OMS hacía no es que bueno. Los datos estuvieran un poco atrasados, porque inevitablemente, que era un poco lo mismo que les explicaba Diego Pardo de Espacio Público, que en el fondo, por la situación en la que estamos, mucha gente va a fallecer en sus casas sin una atención hospitalaria, sin la opción de poder realizarse un PCR, entonces ahí se distorsionan un poco los datos. Eso es, claro, porque al final cuando salgan esos PCR y van a ser entonces integrados, pero con cierto retraso, con rezago, como se dice. No, y ahora habría que dejar fuera a la gente que no tuvo la opción de hacerse el PCR. Claro, además yo creo que eso es lo más importante en realidad, gente que muere en la casa, como decía ayer Pardo, o que no pudo en su momento ser atendido. Pardo. Como decía Pardo, ayer hay gente que, claro, que no tuvo acceso. Y que no lo va a tener, o sea, va a quedar Pardo. Para otra ocasión. Para otra ocasión. ¿Habrá visto Parasite? Pardo. Parasite. Bueno, Está claro el tema, ¿no? Claro. Siguiente noticia, chiquillo, y también enfocado al tema de la pandemia. La ONU dice que teme una emergencia alimentaria mundial inminente producto de la pandemia. Ellos dan cifras, dice que 49 millones de personas podrían caer este año, solo este año, a la pobreza extrema debido a toda la crisis que se ha desatado por el COVID-19. Y agrego información ya para ir cerrándolo netamente. Y te subo yo pandémico, algo ahí, ¿eh? Yo voy a multiplicar algo. Estados Unidos supera los 2 millones de casos de coronavirus. Adelante. No, que las cifras de la Organización Mundial de la Salud y de otras organizaciones. Organización. Perdón, es que estoy traduciendo desde el portugués. Es que esos 49 millones, por primera vez, porque una cosa es decir, van a estar en el tercer mundo, entre Asia y Latinoamérica y África, pero hay muchos de esos que están en Estados Unidos ahora. Hay una cantidad enorme de casos de bolsones de desigualdad dentro de Estados Unidos, que el sistema no tiene cobertura, o sea, no tienen cobertura de salud y tienen muy poca asistencia social, en que se habla de sectores completos en ciudades como Los Ángeles, que tiene gran cantidad de migrantes, en donde se van a sumar una cantidad de pobres, pero es primera vez que Estados Unidos suma la estadística de manera relevante. Ojo con eso, Estados Unidos está Marco en su situación. No estamos acostumbrados a tener pobres, digamos, en Latinoamérica, eso es más o menos normal. Sabemos que África va a pasar, pero que Estados Unidos tenga este nivel de desigualdad, un nivel a la chilena, Y en el largo plazo también, y esta es otra discusión que se va a venir cuando ya se hagan los análisis, de esta discusión que en algún momento se dio, sobre que es súper dura plantearla, que es el famoso dilema de la el remedio es peor que la enfermedad. Si en el largo plazo se llega a la conclusión de que el combate a el coronavirus causó más muertes que el no haberlo combatido, va a haber una polémica y una... Bueno, pero es que imagínate que eso ocurra así, tal cual. ¿Cómo tal cual, Marcelo? De que muera más gente a propósito del combate al coronavirus que de la gente que murió por el propio coronavirus. Sí. Como consecuencia, no por causa. Oye, perdona que sea mi libardo buitraguez de la mañana, pero en Francia se abrieron ya juicios con respecto a la administración de la pandemia. Por saber si hay homicidios involuntarios o homicidios que son responsabilidad del Estado. Eso viene también para acá. O sea, eso se nos viene a nosotros en octubre. Temazo. Sí. Es un temazo. No, mira, fíjate que yo creo que, no sé, a simple vista, el que corre más riesgo ahí, mirando toda la situación, es Jair Bolsonaro. Yo creo que a Jair Bolsonaro, aquí te lo digo, aquí te lo niego, se le viene la noche, ¿eh? Que te viene la noche. Sí, la noche. Va a haber mucho paño que cortar de aquí a los siguientes años. Bueno, con respecto a chicos, un montón de cosas. En lo concreto, acá ya se están cortando algunos paños. Ayer no sé si pudieron ver, me quedé pegada con Brasil. La ministra vocera de gobierno. A propósito de este instructivo de las cajas de alimentos, que en el fondo es la información que inspira nuestra encuesta el día de hoy, hizo un mea culpa bien contundente, se echó toda la culpa. ¿Te puedo decir algo, Caldita? Sí. Es que había un hilo. Ok, latero, pero había un hilo con respecto a cómo ha sido la... Antes de que hablara Rubilar, ¿cuántas autoridades hablaron? Aparecía, por ejemplo, el intendente Rau hablando en algún momento y decía, oye, bueno, tanto que critica a la oposición, pero yo no los he visto repartiendo cajas. O sea, su respuesta fue, el instructivo no lo toquemos, pero tú no has repartido las cajas. ¿Quién es esa persona? El intendente de Ñuble, el intendente Rau. Pero eso explica la confusión que tiene algunas personas. Las cajas no las está entregando el gobierno, las está entregando Chile. Y ahí se produce un... es oposición y gobierno juntos. Bueno, por eso, pero esa persona es la que tiene claro eso. Pues. Bueno, para lo nada. Concreto, chiquillos, la ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar, que, digamos, su cargo consiste en comunicar de la mejor manera posible todas las cosas que se están haciendo, en fin, dice que si el presidente hubiese visto este instructivo... jamás lo habría autorizado. ¿Qué es esto, Carla Rubilar? Reconoce que dice, yo soy la responsable, dice que fue un instructivo que no fue bien hecho, que sí era oficial, que lo difundimos, que no fue bien logrado, en fin. Ahora sí que lo vamos a hacer bien. Ponga la foto más grande de Piñera, hable mejor de él. El tema del instructivo, quizás para algunas personas puede ser más de lo mismo, o como dice una alternativa de la encuesta, todos los gobiernos lo hacen. El problema, creo yo, es que, lo digo con mucho respeto, el gobierno esta semana y la semana anterior viene con muchos problemas comunicacionales. Entonces... ¿Semanas? Semana pasada. Por eso son meses, años... No se van. Desde antes, ¿cómo no entendí? Desde Piñera 1. Los problemas comunicacionales son de larga data. No, ya, pues no se ha empezado, no, ya. Entonces, Julio César, no se ha empezado. Oye, pero espérate. Pero los problemas comunicacionales son que una vocera de gobierno diga, ya, yo me lo tiré. Fui yo. Yo fui, el olor sigue, da lo mismo que... O sea, oye, el presidente venía en el ascensor, pero él no fue, ¿ah? Fui yo. Ahora lo vamos a hacer mucho mejor. Me lo voy a tirar fuera del ascensor. Como es muy rara la explicación. Y como tú dices, hay una cantidad de fallas comunicacionales ¿Quién paga el pato? Porque ese pato lo paga Carla Rubilar. Porque es el tema. Algunas personas que son obviamente más críticas decían, sí, me parece bien que la ministra vocera pida una disculpa, haga un mea culpa, como titularon muchos artículos ayer relacionados a este tema, pero finalmente en términos concretos, ¿qué significa asumir la responsabilidad? ¿Significa que alguien deja su cargo y paga el costo, como por ejemplo, pongo a modo de ejemplo, lo que ocurrió con la ministra de la Mujer? Claro, yo creo que cuando se cometen errores, evidentemente tiene que haber un costo. Ahora, si cada error significa salir del cargo que está ocupando, nos quedaríamos sin autoridades muy raras. O a lo mejor nuestras autoridades serían las que están en los cargos las mejores preparadas. Digamos, si van saliendo todos los que cometen errores, llegarían los que sí están preparados. También puede ser eso. Los que no cometen errores. Claro. Gente impoluta. Puede ser. Aquí el hombre Omega dice, quédate con alguien que te defienda como Carla Rubilar, ¿eh? Sí. Ahí amor, ¿no? Oye, y para cerrar, un tema no menos importante que también viene hoy en la prensa, están trabajando las autoridades de gobierno, el presidente Piñera, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, están trabajando contra el tiempo porque esta semana se termina el plazo autoimpuesto por el propio presidente Piñera respecto al acuerdo nacional. No estarían llegando a acuerdo respecto al fondo, a los dineros que se van a utilizar para reactivar la economía, el empleo y todas las cosas que incluye el acuerdo nacional. Hay una propuesta de un grupo transversal de economistas bien interesante, cuando digo de todos los sectores, desde la UDI hasta el Frente Amplio, solo economistas que hablan de que el fondo debiese ser de 12.000 millones de dólares y no de 10.000 millones de dólares como fue la última propuesta que presentó el ministro Ignacio Briones. Yo te pongo tus 12.000 y 2.000 más. Perfecto, no? Hagan lo que quieran. O sea, bueno. 14.000. 14.000. Qué menos. Sí, oye, ya, muy 18.000, bien. 18.000, ya, listo. Ahí está. Repártelo. ¿Qué le hace el agua al pescado? ¿Qué le hace el agua al pescado? Perfecto. No sé, pues vamos a ver cómo termina esto, si es que llegan a un acuerdo el viernes. O si es que la cosa se complica un poco más el día domingo, digamos que ya es el último día para que se vea la luz, como dijo el presidente Piñera. Mira. Que se haga la luz. Que se vea la luz. Que se. Sí. Y que no se pague. Es lo más importante. Ayer se anunció eso. Sí, se anunció, es verdad. Es bien largo el resultado de ese proyecto. Largo, bueno, largo. Ya, eso, claro, ahí estamos, Carla. Abro hilo. Sí. ¿Alguna noticia internacional final? Es que las noticias internacionales que di eran de pandemia, entonces ya las dije. Ya las dijiste. Ayer algo nos comentaban. Estaban durmiendo, no me estaban escuchando. Sí. Algo nos comentaban ayer de que Johnson & Johnson va a lanzar unos pañales que son al mismo tiempo vacuna. ¿Y? No, parece que yo entendí mal. No. La empresa que fabrica pañales va a hacer vacunas, pero no en formato pañales. Pero Johnson no era el que le hacía los ternos a Don Francisco. No, ese es Johnson Close, que es una división de Johnson & Johnson. Pero muy bien. Claro. Sería genial que todo el mundo ande trajeado, pero protegido contra el traje de pañales. Un traje de pañales completo. Bueno, invitamos a Johnson & Johnson a ser parte de nuestros avisadores. Ya que no duda existe cabe, Johnson, Marcelo. ¿O sí? ¿Existe Johnson? ¿La tienda de ropa? Sí. Creo que sí. Yo creo que sí. Por lo menos hasta antes de la pandemia. Claro, hace 100 días que estamos acá dentro, pues que no sé cómo estarán las cosas allá afuera del búnker. Francisco se sigue vistiendo con ellos. Para pero hacer programas, no Oye, le aparecieron canas de repente a Don Francisco, en menos de un año, el pelo blanco. No sé cómo lo hacía. Bueno, Marcelo. En menos de lo que canta el chacal de la trompeta. El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Para todos los que tenemos hijos, sabemos que su futuro está en nuestras manos. Por eso, Chilena Consolidada creó el Seguro Futuro Presente, un seguro de vida con ahorro para que los ayudes a alcanzar todas sus metas. Porque cuidarnos es tarea de todos, tus tarjetas de crédito BCI y Visa tienen beneficios para que te quedes en casa. Estás junto a Mercado Libre, a Rappi, a PCFactory.cl, a Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation. Tarjetas de crédito BCI y Visa. Vamos a la pausa. Volvemos. Y volvemos.

Alternativa B, una anécdota. Alternativa C, lo hacen todo mal. Alternativa D, todo gobierno lo hace. Ahí está la encuesta que avanza a pasos galopantes. Qué profesional, Marcelo. Sí, a mí no. Yo no me distraigo. Marco y yo molestando y él, pero... ¡Dale nomás! Como caballo. En esto no es Plaza Italia, el otro, Bustamante otro. Test. Dale, Marcelo. Bueno, ok, Caleta. Que son pesas. Adelante, Caleta. Yo no lo voy a hacer porque si no me van a tintar de... Fíjate, mira, ¿cómo no será? Quiero. ¿Cómo será? Sí, ¿cómo será de que cuidado. Ya nada se puede decir de que no hay ningún problema que nada me digan queda. Caballo, potro, pero si te dijéramos yegua, al tiro todo se produciría como una especie como de En esto no es Plaza Italia, el Bustamante. Precisamente es lo que no se puede hacer. Se enoja, porque no respetamos el protocolo, nuestro propio protocolo. Hay horarios. Vamos. Voy. Primera pregunta. ¿Cuántas comunas tiene la región metropolitana? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿El total de las comunas son 34? No. 43. Dice 48, dice alguien. 43. No. 45. No. 44. Te los dije en el bloque pasado. Sí, pues, pero eran 50 y tantas y dijiste 47. Vamos, Marco. No, lo que pasa es que te estás confundiendo. Por ejemplo, tú recién dijiste 43. 43 son las comunas de la región metropolitana que van a estar en confinamiento a partir de mañana. Pero eso es el total de las comunas de la región metropolitana. 52. 48. 52. 14. Oh, Marcelo. No lo arruines. No lo arruines. Fíjate. ¿Es 52? Es 52. Y Daniela Anacona también lo dijo, pero te juro que fallo fotográfico. Le voy a dar un punto a cada uno. ¿Les parece? Para ser más justo, porque de verdad llegaron al mismo tiempo. Así que vamos a quedar en situación de empate para no hay problema. Para generar polémica y que nadie. Oye, o sea, tenemos casi lo mismo que Estados tiene Estados Unidos en común. ¿Es una afirmación o una pregunta? No, pues los Estados son 51, 52, 50. No sé. 50. Si tú estás haciendo la comparación, la región metropolitana tiene. Para eso Dios inventó Google. Es que me dan ganas de matarlo. Son 52 comunas en la región metropolitana, de las cuales 43 van a estar en confinamiento a partir del viernes. Pero recordemos que desde antes hay 38 comunas que ya llevan harto rato de confinamiento, algunas más de un mes. Así que para que no olviden, 50, ahí está el dato. Son 50 estados, pero está Puerto Rico y Washington D.C., que... no cuentan como estado. Que no cuentan como estado. 50-50, ya. Vamos a la segunda, 1-0, entonces los chuchis. Ah, no, 1-1. No, uno. Empate. 1-1. Siguiente pregunta. Ya. Nada hacía presagiar. Te juro que esta. Pega la música. Pega la música, pega y junta. Nombre. Quiero el nombre del diputado que ofició a Contraloría para que investigue el traslado de Joaquín Lavín a una residencia sanitaria. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diputado. Joe Biden. No, no, diputado. Chileno, Marco, chileno. Gutiérrez. No. Gogo Gutiérrez. Marcelo, no. Gogo Gutiérrez. Tiene que decir, el nombre y el apellido, pues. Gogo Gutiérrez y Gogago de la que cuquica de Paquio Cocuquica de Chile. ¿No es? No es. Y aquí ya hay una persona que es la misma, Daniela. La misma. La misma. Jaime Naranjo. La primera pregunta empató con Marco. Jaime Naranjo, diputado del Partido Socialista. ¿Y cuál es su duda? ¿Cómo se trasladó? ¿En auto o en bus o en tren? Allá voy. O que había matinales. El parlamentario indicó que las residencias sanitarias son para personas que no tienen recursos o medios ya que en sus casas no se reúnen las condiciones para hacer el aislamiento. Hemos enviado un oficio a la Contraloría, ya que creemos que claramente acá se han pasado a llevar las normas sanitarias del país, ya que no corresponde que esté en una residencia sanitaria porque él tiene las condiciones para hacerla en su casa. Es lo que afirma el diputado Naranjo. Ahí bien, y ahí la Contraloría tiene que tomar una decisión. Claro, oh, seguramente. Le van a quitar los porotos con rienda. Estaba tan feliz. 2-1, arriba los chuchis. 2-1, ya, vamos. Según lo que dijo el presidente Sebastián Piñera ayer, ¿cuántas cajas de alimentos se han entregado en la región metropolitana? Pero eso no lo dijiste en la parte. ¿No lo dijiste? ¿O lo dijiste? No, hay muchas cosas que no digo, otras que sí. Es un juego, Marcelo. Es un juego, Marcelo. Para, y tenemos que decirlo exacto, el número exacto. Es que fue un número cercano. Muy exacto el que dijo. Fue un número muy exacto el que dijo. Tres. Dos. El número exacto. Concreto. No, 666 mil. No. Oh, 666. The number of the. A lot of beast. 700.000. No, si fueron no, como 660. Aquí no me nombren, que lamentablemente la tuve que nombrar. 1 millón. Esa es la respuesta correcta. Un millón seco. Un millón. Mira, un millón seco. A secas. Fácil. A secas. Da, papa. Da, papa. Da, fácil, chiquillo. Bueno. 3-1, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. A ver. Oye, esta está botada. Voy a ser muy rigurosa. ¿A otra? Nombre, nombre, apellido y cargo. ¿Quién dijo esta frase? Te le noto un poco tensa. A la cuenta ese, de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El Daniel alcalde Jadue. Jadue. Daniel Jadue de Recoleta. Alcalde de Recoleta, sí. A Montserrat Álvarez. Bien. Y la Montse le dijo, ¿y por qué no te tensáis? Claro, le tiró un... ¿Vieron la pelea o no? La vi. Vi usted no me video, respeta a mí. Sí. No, usted no me respeta a mí. ¿Y dijo te le noto? No. Oye, dijo no, te le noto. Se le nota. Se le nota un poco. Te le noto. Yo preferiría que trataran de escucharme. Sí, lo estamos escuchando totalmente. Sí, sí, sí. No sé, se le nota un poco tensa, Montserrat. Le daría un poco de paciencia. No, Una falta de respeto a lo que me dice alcalde. Ahí está, ahí se quedaron en eso. Entonces el otro dijo, le pidió disculpas, acepto su disculpa, pero usted también me ofendió. Entonces si te ofendió, entonces también acepto tus disculpas. Pero si te ofendo tus disculpas, tú también estás tenso. ¿Y cómo? Chuta madre. ¿Qué está tenso? Como que estás tenso. ¿Y qué haces tenso al final? Claro, te lo ofendo la disculpa. Pero esas disculpas no son reales, ¿eh? No son de corazón. Ya, entonces quedamos 3-2. Claro, así que con esta no, porque ya después no queda más preguntas. La idea es que nos empaten, así que esta pregunta lo vale todo. ¿Ya? Porque es una cosa especial, un hecho inédito en la historia del Bustamante. Vamos. Ya. Esta es la pregunta que me sobró ayer. Ah, perfecto. Es la pregunta atemporal. Esta era la pregunta de ayer, pero no, igual es válida para hoy. Ya. Con fecha. ¿La confecha? ¿Qué buena es la confecha? Existe la confecha nomás. La confecha. Ya. ¿Cuál? Diga la fecha. Para no decir confecha. Diga la fecha. Di la fecha. Diga. ¿Cuándo se acordó el retorno del fútbol chileno? La fecha. A la cuenta de 31 de julio. 4, 5, 6. Ahora sí, Marcelo. Ahora pueden responder. 31 de julio. Lamentablemente una persona llegó antes que tú. ¿Pero cómo? ¿Si lo dije instantáneamente? Lo dijo dos veces. No, lo que pasa es que lo dijiste antes de que yo terminara de formular la pregunta. Ya, entonces, pero mira bien. Antes no vale. Y lo digo justo dos veces y también. Llegó tarde. Es que cuando lo dije. Y ella también después, lo dijo antes, entonces. ¿Por qué? ¿Cómo sabes tú? Porque fue justo cuando... Pero lo dije, 31 de julio. Terminaste de decir y apareció lo de no me nombren. No, ¿qué hago? No. No están cocinando. Para no decir que lo están cagando, porque ¿para qué? Árbitro saquero. Vamos a ir a la música y vamos a dirimir. Pido vara. La jugada. Pido vara. Vamos a revisar la jugada. Mínimo. Con mínimo. Dos de hielo. Vamos a la canción. Mira. Oh. Hala Notes. Mira. Y no eran parejas estas dos. No eran parejas. Pero se veían así, ¿eh? Pero se veían bien. Sí. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. El Señor es mi pastor. Oigan, sin ninguna presión, he decidido darle el triunfo a usted. Sin ninguna presión. Sin ninguna presión. Todo totalmente transparente. Ustedes ganaron. ¿Y quién te presionó, Carleta? ¿Quién te presionó? Dino. No, nadie. ¿Recibiste llamados? No. Voy. El gobierno decretó cuarentena total en Valparaíso, Viña del Mar y la amplió en la región metropolitana a contar de este viernes. La medida en la capital sumará a las comunas de Peñaflor, Melipilla, Tiltil, Curacaví y San José de Maipo. Con esto, el 46% de la población del país estará en aislamiento. En Tiltil, en cuando enteraron, a los vecinos. Nadie se sale de la casa con el camino. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, defendió los nuevos criterios que adoptaron para certificar las muertes por coronavirus ante los continuos cambios. El secretario de Estado indicó que, desgraciadamente, es una pandemia... Mira, dijo, desgraciadamente. No. Mira, eso desgraciado, dijo. Miente. Fue involuntario, por favor. Esto lo dice el ministro Mañalich. Desgraciadamente es una pandemia en la que todos los países están aprendiendo. Ayer se reportaron 192 muertes, llegando a un total de 2.475. Además, se sumaron 5.737 contagios. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Cuenta que nada importa. Y mañana para atrás. Discotec. La ONU teme una emergencia alimentaria mundial inminente debido a la pandemia. El secretario del organismo, Antonio Guterres. Antonio. Dijo. Hola, Antonio Guterres. ¿Te juntas con Diego Pardo? 49 millones de personas podrían caer este año en la pobreza extrema debido a la crisis, y que si no se adoptan medidas inmediatas, esto será muy grave. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Qué lástima que nos ha tocado vivir justo esta época. Sí, qué pena. El presidente Sebastián Piñera aseguró que el acuerdo nacional podría ver la luz durante los próximos días. Desde la oposición, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Jorge Pizarro, dijo estar o esperar que en 48 horas tengan una propuesta que concite el mayor apoyo posible, incluyendo un fondo de 12.000 millones de dólares, algo que un grupo de economistas transversales. ¡Grupo reducido! Ya propuso. Vamos, chileno, que el acuerdo vamos a lograr. Vamos. La vocera del gobierno, Carla Rubilar, asumió la culpa por el polémico instructivo de entrega de cajas de alimentos y eximió de responsabilidad al presidente Piñera. Esto luego de que se pidiera a autoridades tomar fotos de entregas y valorar la figura del presidente. ¡Culpable soy yo! Discotec. La OCDE, con esto termino, proyectó que Chile caerá en su mayor recesión. ¿Perdón? Se nos fue. Pandemia, fue. Su informe. Ahí está. ¿Ya, ok? ¿Me escuchan? Ahora. Y que se perdió por un momento. Parte desde arriba, por favor. Sí. Voy otra arriba. Vez. Arriba. A ver, vamos. Con esto termino. La OCDE. Desde buenos días. Desde buenos días. La OCDE proyectó que Chile caerá en su mayor recesión desde 1982 por la pandemia. En su informe, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico expuso un descenso previsto del 5,6% si la crisis sanitaria remite, pero si hay un segundo brote de COVID, retrocedería 7,1%. A continuación le ofreceremos la noticia fresca, emanada. Eso porque es una canción de los 80, de la época. Claro, sí, claro. Saludos al señor Oscar Andrade. Que volvió a continuar su carrera en Chile. Pues estaba en Alemania hace 30 años, sí. Qué suerte tenemos. Sí, nos salvamos. Bueno. Corta nada más. Gracias. Nanito. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, ahora sí que tenéis tiempo, Marcelo. Te quedan ahí unos minutitos. Mira, qué buena esta. Oye, polémica hay en todas partes por los privilegios que algunos tienen. Viste que en Colombia está todo revuelto porque el cantante Maluma, que Maluma. Si ya no puede encontrar algún gran éxito de él, podríamos escucharlo, porque yo me viene a la mente. ¡Maluma! ¿Cuál es Maluma, Carla? Estreche sí, este corazón. Un chiquitito colombiano, chiquitito, bien bombozo, que canta como unas cosas, como te dijera. ¿Reggaetoneras o traperas? Por ahí va la cosa. Una mezcla de todo. Por ahí va. Bueno, pero es muy exitoso también hasta en Estados Unidos. Bueno, Maluma estaba en Medellín cumpliendo la cuarentena y de repente puso una foto. Aquí estoy disfrutando el aire y estaba en Miami. Entonces los colombianos dijeron, pero ¿cómo es posible si es que estaba en la imposibilidad de viajar? Y la autoridad colombiana dice que el instructivo corre para vuelos comerciales, pero no para vuelos particulares, y que este señor se fue en su avión particular. Y entonces no puede hacer nada. Ahora, en realidad, el tipo a los que va a contagiar... A los que va a contagiar es a los de Miami. Lo que es curioso es que en Miami lo hayan dejado entrar. Pues claro, se suba al avión y se va. Sepo. Exacto. Pero ahí están no son tan restrictivos como acá. Parece que no. Están todos enojados con Maluma entonces. Oye, una información menor, absolutamente menor, pero no por eso menos preocupante, es que un organismo técnico argentino que se llama la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica prohibió este jueves la comercialización de más de marcas de alcohol etílico y en gel. Según hay varias marcas que no están cumpliendo el protocolo sanitario y hablan de un protocolo sanitario a nivel latinoamericano, no siquiera argentino. Porque hay algunos de estos que dice que tiene alcohol como al 96% y hay una serie de nomenclatura. Entonces llamó seguramente en estos llamadas de coordinación que hay entre los ministros de salud a revisar protocolos sobre productos sanitarios que están siendo vendidos así en exceso. ¿No viste el video de una persona que al parecer era como un guardia que estaba, me da la sensación como entre el aeropuerto, en un mall, una cosa así, que se confunde y en vez de medirle la temperatura en la frente a un niñito, sí, lanza el chorro de haber tenido 100% de alcohol porque el pobre niñito casi muere? Pero claro, encontré terrible eso, la gente se reía. Es que había ciertas situaciones, el tipo se arranca y qué sé yo, quizás que le pasó el ojo al pobre nieto. Oye, sí, en todo caso, los informes argentinos no son buenos. Son muy buenos. Son muy buenos. Claro. ¿Hasta ahí no me llegamos? Dice el coloso alcohol etílico 96 grados, cuya consistencia es gel, y eso no está aceptado por las reglas sanitarias de los países. Alcohol etílico 96, qué raro esto, ¿eh? Sí, bueno, yo. Ojalá. La idea es lavarse las manos con jabón, eso es lo del alcohol etílico, qué sé yo. Es para los pies, para otras partes. Eso es para beber. Es para bebés. Eso es para bebés. Para bebés. No malgastemos. No malgastemos. Bueno, a ver. Vamos, la energía, donde hay que poner la energía. Exacto. De parte de AFP Modelo, debo decir gracias, pero un agradecimiento tan grande no cabe en una radio, porque recibieron el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Y siéntate libre y pide tu gas con Gas Connect de Gasco. Ingresa el código Invierno Libre en la app y participa por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Gasco, energía que transforma. Porque cuidarnos es tarea de todos. Tus tarjetas de crédito BCI y Visa tienen beneficios para que te quedes en casa. Mercado Libre, Rappi, PC Factory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox, PlayStation. Tus tarjetas de crédito BCI y Visa. Bueno, vamos a la pausa, tenemos una entrevista de antología. De antología, sí. Vamos y volvemos. Extra, extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de Gasco, Chilena Consolidada y Banco BCI. Entre cómplices, nos contamos todo.

una pega bien social, bien directa y con y llega rápidamente con ayuda a la familia, imagínate, con lo que más importa, que o la casa o mejorarla, o plazas, espacios públicos, pusimos la bandera de la integración social como algo importante, bueno, en fin. Sí, el Ministerio de Desarrollo Social tiene un doble cariz, por así decirlo. El más importante es su nombre, pues, Desarrollo Social y Familia, la Red de Protección Social, hoy día que tanto se necesita además, se ha visibilizado mucho más este ministerio, producto de todos los beneficios que se pretende lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Y también está lo otro, que es el Comité Político. ¿Para qué sirve? No, sirve mucho, lo que pasa es que... No se le ve esperanzado, ministro. No, es un cachito, para mí. Es complejo porque el equipo que trabaja con el presidente en la toma de decisiones, en asesorar lo más posible, es importante, lógico, porque por ahí se revisan todos los temas, se toman decisiones. Pero es cuesta arriba, lógico, porque más ya, responsabilidad de todas maneras. Por eso en esta época más todavía. Pero es necesario. De repente, claro, a nadie le gusta echarse cosas complejas encima, pero es necesario. Y si el presidente lo estimó así, bueno, vamos. Pero claro, es complejo. Pero bueno, pero mi presencia ahí, o la presencia del ministro ahí, yo ya llevo dos. La semana anterior y esta busca precisamente eso, tratar de asesorar y de tomar buenas decisiones con el presidente, que finalmente las toma él. Y ya, o sea, las decisiones está diciendo usted que las toma el presidente, no Carla Rubilar. No, siempre el presidente él toma las decisiones, los errores no los comete el presidente. Las situaciones complejas que podemos de repente caer no las toma el presidente, a lo mejor nos equivocamos nosotros, pero él da los lineamientos y trata que las cosas salgan bien adelante, de buena manera. Y las decisiones más específicas las vamos tomando cada uno de nosotros, ¿no? Ya, perfecto. Nosotros, ya. La ministra, los ministros, todo, pero así. Oiga, ministro, bueno, pero en ese sentido, obviamente desde octubre a la fecha, y podríamos decir que en tres crisis seguidas, ¿no? La crisis social, la crisis sanitaria y la crisis económica. Obviamente el cargo de ministro, y usted ha estado en el Ministerio de la Vivienda, que es una pega bien territorial, voy a llamarlo, ¿no? Bien con los pies en el barro. ¿Qué le parece como los errores comunicacionales, ¿no? Porque usted es de los ministros como que tiene harta calle y que de repente se entera por la prensa de cuestiones que no le gustaría enterarse. ¿Cuál es su percepción al respecto? A ver, los gobiernos siempre están en la posibilidad de caer errores comunicacionales, diferentes ministros o equipos regionales. Siempre está esa posibilidad. Yo creo que no hay pega más difícil que un vocero, y para la ministra Rubilar, imagínense, porque tiene que hacerse cargo de todos los problemas, de todos, y dar explicaciones y comunicar de la mejor manera posible lo que el gobierno quiere impulsar, pero también dar explicaciones de situaciones complejas. Es lo que le pasa a los voceros permanentemente, y es una pega compleja, y yo creo que la ministra lo hace muy muy bien. Además, tiene una empatía importante respecto de lo que ocurre. Ella fue parlamentaria en zonas muy populares, sabe de lo que está hablando, sabe la necesidad de las personas, es médico y por lo tanto tiene un bagaje importante en esa línea. Pero claro que es complejo, porque además no son errores de ella ni de uno de otros ministros, a lo mejor son de equipos que están en otro rango más bajo de la jerarquía del gobierno, y es así. Hay que tratar de uno tiene que estar mirando bajo el agua permanentemente para ver qué sí, qué no, para que no se vaya a cometer errores. Pero también hay una obsesión permanente de encontrar malo lo que muchas veces es bueno, porque parece que son cosas positivas y que permanentemente se critica porque uno dijo no, debería haber dicho A+1. Bueno, en fin. Ministro, pero un exceso de crítica. Pero ministro, pero usted ayer dio una entrevista donde dijo que sintió pudor por la filtración de este instructivo, para tratar de que se notara que el gobierno estaba entregando las cajas y las fotos, cómo tenían que ser, por aquí, por allá, quién había que... Sintió pudor. También sintió pudor cuando la ministra Santelice saca esta campaña que tuve que sacarla del aire al día. Sintió pudor cuando después nombró una persona absolutamente que no debiese haber nombrado y tuvo que salir. Todos esos errores le causan complicación, molestia, lo incomodan. Bueno, uno quisiera tener un gobierno que no cometa errores y uno no está exento de lo mismo, porque uno pareciera que no los cometiera, también los puede cometer, y efectivamente uno los comete también. Y es así, esto, a veces se notan más, a veces se notan menos, eso es así. Ya, es inevitable. Comete errores. A veces se dan, pero cuando yo... Sí. Y por lo tanto hay que tratar de corregirlo rápidamente. ¿Qué es lo que nos importa? Nos interesa llegar con las cajas a la familia lo más rápido posible, lo más urgente posible, porque es lo que más se necesita. Es el sentido, el objetivo, y la gente la recibe con ganas, con entusiasmo, con aplausos, etcétera. Así es. Y en eso tenemos que concentrarnos, ¿sí? La verdad es que lo hemos hecho de la mejor manera posible. En los próximos días, hoy día ya se enteraron más de 1,000,000 de cajas que se han entregado, o sea, son 1,000,000 de familias que han recibido una caja de alimentos sin perjuicio del ingreso familiar de emergencia, que lo terminamos de pagar ayer en la primera cuota, que benefició a 1,149,000 familias. Estamos hablando de más de 3 millones de personas, entre 3 y 5 millones de personas aproximadamente, pero en familias específicas, 1,149,888, que recibieron este aporte. A lo mejor no es el todo lo que se requiere, a lo mejor falta mucho, pero es un aporte importante de 3 cuotas que se van a pagar, y se está discutiendo en el Congreso lo mismo. Entonces, yo entiendo que se pueden cometer errores, pero también miremos el vaso medio lleno. Estamos haciendo lo posible para que las cosas caminen bien en una situación que no nos había tocado, que nadie buscó, que nadie se esperaba, ni estaba en los peores libros, ni en las peores historias. Yo creo que uno no se imaginaba una situación como esta, sanitaria, de emergencia, de falta de empleo, de falta de recursos, de no poder pagar los arriendos, no tener plata para poder pagar la comida para la casa, en fin. Ha sido complejo, y eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Entonces, claro, es re fácil el bombeo desde la oposición. Me imagino, me gustaría ponerlos un solo día a la oposición a cargo de esta situación, a ver qué pasaría. En fin. Ahora, ministro, en términos de, vuelvo a esa mirada, ¿no? Usted tenía un proyecto y una mirada bastante territorial con respecto al Ministerio de Vivienda. Y obviamente llega un ministerio en donde esa experiencia tiene mucho sentido, ¿no? ¿Qué es lo bueno de haber pasado por Vivienda para llegar a este ministerio? Sobre todo cuando usted está ahora entregando este ingreso familiar de emergencia, está como en el frente de batalla, ¿no? Sí, el Ministerio de Vivienda es muy bueno, es entretenido, un gran ministerio, porque además no solamente uno llega con la buena noticia a la familia, sino que además se pueden ir desarrollando, producto de los recursos que se disponen, buenas soluciones. Uno nuevamente se está resolviendo y buscando buenas soluciones mejores que muy concreto. El ministro anterior. Exactamente, por ejemplo, ahora está vigente, entiendo todavía, un llamado para arreglar los techos y las canaletas para preparar el invierno, que se le entrega a la familia un poquito más de 1,000,000 de pesos para poder arreglar los techos y las canaletas de casas que por el paso del tiempo se han deteriorado. Ya ha habido un número importante de postulaciones. Entonces, paso el aviso para los que nos escuchan, que lo busquen en la página de del Ministerio de Vivienda, mismo.cl, ahí está la info, y todavía está abierta la postulación. Entonces, hay mucha experiencia, sobre todo territorial, y la idea es, cuando yo llego a este ministerio, pasa un poco lo mismo, estamos en la misma. Son bastante coincidentes en políticas sociales, en los instrumentos que se utilizan para poder evaluar a las personas, y por lo tanto la idea es seguir con la misma lógica territorial, ahora un poquito más complejo, más lento, por las precauciones sanitarias que nos impiden recorrer el país completo, pero la idea es tratar de llegar lo más rápido posible. Llegar a todo. Con beneficio a la familia. Sí. Ministro, y vamos a cosas concretas, se está discutiendo este acuerdo para ir en ayuda de la gente durante la pandemia y en la pospandemia, cuando sea un problema económico, la cesantía, etcétera. ¿Por dónde más o menos debiese andar? Se han presentado un montón de ideas y montos con respecto a este ingreso familiar de emergencia, si debe ser de 60, 70, 80, 110, 120, ¿cómo lo ve usted eso? Sí, el acuerdo, soy optimista, va por buen camino. y bueno, todos lo hemos leído, a mí me ha tocado estar presente en las conversaciones, pero todos hemos leído los montos respecto del paquete general, global, 12.000 millones de dólares se habla, otros hablan de 10.000, el gobierno hizo un planteamiento de 10.000 millones de dólares, pero va a haber un entendimiento. Y lo que se busca es varias medidas, pues no solamente el ingreso familiar de emergencia, sino que también la esperada y urgente reactivación de la economía, que eso es súper necesario. Va a haber que poner medidas audaces, como dijo el ministro Briones, que permitan una reactivación rápida, porque aquí estos ingresos familiares de emergencia tienen límite y los recursos del Estado tienen límite. Y lo que tenemos obras que hacer públicas, es que puede ser. Camine. Vivienda y obras públicas. Vivienda es lo más rápido para ejecutar proyectos con inversión pública, porque no requieren de tanta permisología. Los de obras públicas van de la mano también con reactivación, pero requieren también de licitación y una serie de otras cosas que quizás lo hace un poquito más lento, pero son los dos ministerios de reactivación más importantes. Vivienda es súper importante en ese sentido. Y nosotros lo dejamos preparado para que activara bien. Está impecable eso. La casa ordenadita. Entonces, claro. Y también llegó un gran ministro, así que lo va a hacer muy bien. Pero en el caso del ingreso familiar de emergencia, claro, también se está discutiendo. Y va a mejorar, porque el ingreso familiar de emergencia, el que está vigente hoy día, se creó por una situación distinta, se creyó que, porque era decreciente, porque se pensaba que la actividad económica iba a retomar, entonces las personas rápidamente iban a empezar a tener de nuevo su trabajo y por lo tanto este ingreso era un apoyo, está bien, pero se iba enganchando con la pega que iban obteniendo nuevamente la familia. Pero claro, eso no ha resultado y la cosa va para otro lado. Entonces tenemos que tener una mirada distinta. Y por eso este ingreso familiar de emergencia se busca ahora que no sea decreciente, sino que sea plano por los meses que viene, que cubra mayor cantidad de gente y que sea más plata, porque los recursos que se entregan acá es por grupo familiar, pero el criterio es cuántas personas hay en el grupo familiar. Entonces cada persona en el grupo familiar agrega un poco más de recursos. Hoy día la persona en el grupo familiar es igual a una ayuda en cuanto a 65.000 pesos. Entonces si tengo dos, es el doble y así. Entonces, eso es lo que se está discutiendo, si ese monto de 65 es suficiente o debería ser un poco más. Yo siempre digo, todo es insuficiente, es así, todos coincidimos en eso. Entonces, se está discutiendo si son 80, 75, 70, 90, eso es lo que se está viendo. Y yo creo que vamos a llegar a un buen acuerdo, porque hay bastante avance en eso. ¿Y eso durante la semana? O sea, ya estamos terminando la semana, pero ¿pronto, durante la próxima semana debería estar esto? No, yo creo que de aquí al sábado. Ah, ya. Y al sábado digamos tener no todos los detalles ni todos los, porque todo esto después hay que pasarlo una ley, pero un marco, bordes claros que diga esto es, aquí nos bajamos, pongámonos a trabajar, saquémoslo rápido, y un mínimo acuerdo para que cuando lleguemos al Congreso, claro, uno pueda discutir este artículo más, este artículo menos, pero no nos pongamos a discutir la filosofía de la política pública, porque ahí sí que no terminamos nunca. Si la gracia del acuerdo no es para tomarse las manitos, porque nadie anda con ganas de tomarse las manitos, menos en épocas de emergencia sanitaria. Sí, no hay que tocar. Claro, por eso. Hay que poner, además, sería un acuerdo raro, todo como con 2 metros de distancia. Ese no es el objetivo. No es el objetivo. El objetivo es rápidamente llegar a las familias que necesitan ayuda. Entonces, cuando la gente nos escucha y dice, bueno, ¿y para qué sirve? Para llegar rápidamente a resolver los temas a miles de personas que no lo están pasando bien. Oiga, ministro, y en ese sentido, ¿no? Se habla de presupuesto, se habla de monto, y uno dice, bueno, pero deberíamos gastarnos la plata en algún momento, porque ahora la crisis es ahora estamos en el frente de batalla. ¿De cuánto debería ser el ingreso familiar, por ejemplo? Sí, yo coincido en eso, que ahora es las lucas que hay que gastarse, o sea, ahora o nunca, porque después la economía, ojalá que esto camine bien, va a repuntar. Entonces ahora cuando la gente más lo necesita, ahora es cuando no hay plata para riendo, no hay plata para la comida. Y eso es así, me ha tocado mucho en este y con el paso por vivienda de muchas familias que incluso, por ejemplo, que tenían que se tuvieron que gastar la plata que tenían ahorrada para el subsidio habitacional. Y eso significa volver a cero. Claro. Ahorrar 1.800.000 pesos es un esfuerzo gigante para una familia de recursos no muy altos. Entonces, pucha, es ahora cuando se necesita. ¿A cuánto diría? Bueno, lo que más se pueda, todo lo necesario. Pero más allá del voluntarismo, sí, porque hubo una pugna ahí, pues, de 65.000, 75.000, y la gente dice, démosle 100.000 y chao, vamos. Sí, mire, si el problema, si no, esto no es un problema, me encantaría que yo lo sé, que de voluntad. pero creo que atentaría contra la buena negociación que apareciera un ministro hoy día a tres días de cerrar esto, diciendo este es el monto adecuado públicamente, porque no sería bien visto, ustedes me entenderán, pero entendemos, por supuesto. Pero efectivamente, mire, lo que sí puedo decir es que todos queremos que sea el monto más alto posible. Hay un marco, ¿no es cierto?, entre 10.000 y 12.000 millones de dólares para hacer un montón de cosas. Y esto, el IFE cabe ahí. Okay. Y no podemos andar regateando, sino esto no es un problema de regateo, a ahorrarse lucas más o lucas menos. Eso está absolutamente claro, que todos están coincidentes en eso, en que hay que tratar de ayudar lo más posible. Y dentro de este marco, y eso es lo que estamos buscando, y yo creo que vamos a tener un acuerdo. Si usted a lo mejor a la mañana le voy a decir, llegamos al acuerdo, este es el monto, y perfecto, fue coincidente para todos. Eso. Muy bien, ministro muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por conversar con nosotros. Les agradezco mucho, y bueno, para la próxima ojalá pueda ser en el estudio. Ojalá. Recibo por el café que me ofrece Marcelo, tan bueno. Sí, yo siempre corro, a toda velocidad. Muchas gracias. A su servicio. Chao. Chao. Que esté bien. Era el ministro de Desarrollo Social, Cristian Monque, hablando con nosotros. Vamos con una canción de desarrollo. Vamos con una canción de desarrollo, a ver. Oh, esta sí que es desarrollada, hombre. Ahí está el folclore norteamericano. La profundidad del. Oye, hay de mucha Minnesota. Gente que ahora encarga, por ejemplo, pizzas. Y sí, de repente la gente se entusiasma y pide una pizza demasiado grande y te quedan pedazos y ya no puedes comer más. Y una de las empresas que reparte pizza dio los claves para recalentar la pizza y que quede rica. Porque en general se recalienta mal en el microondas, queda blandengue. Entonces, atención a esto. Por ejemplo, la puedes calentar en el microondas, pero hay un tip importante. Que queda blandengue. Poner el trozo de pizza en el microondas, pero acompañado por una taza de agua, para que no esté sola. No, acompañado por una taza de agua. Te voy a dejar aquí, pero va a estar la taza de agua. No, va a estar solo. Cualquier cosa tú le hablas. Voy a cerrar acá, pero no te asustes. No, pones la taza de agua, que tiene que ser una taza apta para el microondas. Apta para cardíacos. Y durante 30 segundos, de esa forma no va a quedar tan blandengue. No se van a resecar. Otra forma, si es en el horno, el sartén, aquí un poquito más de paciencia, porque para recalentarla en el horno hay que separar los trozos de la bandeja y cubrir la bandeja con un papel resistente a la grasa. Y es mejor usar fuego lento para evitar que los pedazos se quemen. Y, pero tiene que ser suficiente la temperatura para que se derrita el queso. Ese, yo creo que es la mejor alternativa. También puede ser a fuego lento, no más de 3 minutos, sin dar la vuelta. Y hay una opción muy buena que yo no la había pensado. ¿Cuál? Y es convertir la pizza en un sándwich. Pone los triángulos uno encima de otro como si fuera un sándwich y después la calientas en esas típicas cuestiones que hay para hacer waffle. Esa que, ¡waffle! ¡Waffle! Entonces la plancha esta va a calentar y va a darle como la forma de waffle a la pizza y va a quedar calentita y los bordes con qué sé yo. La otra es que te llegue la pizza caliente nomás. Y chao. Pero si te sobra el tema. Démelo a mí. Ahora, pero recordemos que teníamos... La otra es comérsela siempre toda. Claro, toda nomás. O sea, que no sobra nada nomás. Ahora, espérate, pero hay gente que le gusta la pizza fría. Así como hay gente, sí, como el desayuno del día posterior y cosas así, se las come igual. Y hay gente que le gustan también los sándwiches, por ejemplo, si hiciste un sándwich de carne en la mañana, en la noche comérselo lo encuentra delicioso. O sea, hay frío. Hay un tema del paso del tiempo. ¿Por qué no se ha abierto un restaurante así? Para ese nicho. De comida fría. Comida recalentada. Comida recalentada. Mira, pedazos se llamaría... de pizza viejo, sándwich ya que están hechos. ¿Eh? Oye, un restaurante que se llama. Te lo planteo. Lumami. Lumami. Lumami. Mira. Que es tirando una tela en la cama, Marcelo. Qué bueno. Lumami. Y muy barato, muy barato. Las sobras de otros. Sí, de otros. Traigan sus sobras, nosotros las transformamos en comida. Cero costo, ¿eh? Cero costo. Lumami, mira qué Lumami. Bueno. Lumami, el Lumami. Oye, en Brasil todo el mundo está comentando esta noticia. El Circo du Soleil. El Circo du Soleil. Está al borde. ¿Qué pasa, el Circo du Soleil? Está al borde de irse espalda al loro. No. Se le dos, tres meses sin funciones, son miles de personas que están sin ya era ingreso. Malo, ¿eh? Pero no, es bueno el Circo Soleil. Es siempre la misma weá. El título es Caminando sobre la cuerda floja. El Circo Soleil. Mira, crónica de una muerte anunciada. No, ya. Tú sabes que el dueño es un magnate, ¿eh? Que se llama Guy La Liberté. ¿Será verdad eso? Gay la liberté. La libertad de ser gay. Es raro. Sí. Entonces él, bueno, okay, dice que al parecer va a tener que meter mano a su bolsillo, a su propia fortuna para. bueno, no, es lo que se espera, papi. que no se te vaya y se termine esta verdadera tradición, porque este tipo se lo compró a los creadores hace algún tiempo. Lo crearon en el 84 y se lo vendieron el 2015. A Guy La Liberté. Y que, ahí está decidiendo qué va a hacer con el Circo du Soleil. El Circo du Soleil. Oye, y una noticia de último minuto. Fíjate que las cifras están mostrando que algunos estados norteamericanos que habían ido a la baja por la pandemia, ahora han triplicado sus casos. Ahora que abrieron todo. Y está Florida, por ejemplo, ahora tiene 67.000 casos. Eso es por culpa de Maluma. Cifra y se había ido para abajo. Bueno, es por culpa de parte, Maluma. Y en parte es porque hay muchos vuelos que están llegando a Florida. ¿Viste? Yo sabía que Maluma dejó la caga. ¿Ves? La gente es hueona nomás, ¿eh? Con todo cariño y respeto. Bueno, dejémoslo ahí. Oigan. ¿Qué pasó? Perdón. Ya, pues. No hemos dicho nada, la profe. Mucho garabato. Me siento en tercero básico mucho todo el mucho garabato. Me siento ya, trabajando profe. Con el ya, marido profe. De Pati Cofré acá. Perdona, es que no me dejé llevar. Perdona, Carleta, no era mi idea. Es el enojo. Digamos. En nombre de todo. Yeah. Oye, el equipo de Ban Chile Inversión está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Nuestros hijos crecen de la noche a la mañana, por eso es momento de pensar en su futuro con el seguro de vida Futuro Presente de Chilena Consolidada, un seguro de vida con ahorro que te permite apoyarlo incluso si es que tú no estás. Llegó el momento. Marcelo. Todo el mundo lo comenta, todo el mundo lo discute. Es la nueva serie original de Amazon Prime Video, El Presidente. El juego de la corrupción detrás de Sergio Jadue y el FIFA Gate. No se la pueden perder. Vela ahora solo por Amazon Prime Video.

allá, ¿no? Porque hemos sabido pocas noticias de Concepción, lo cual es bueno. Hemos sabido más noticias de Santiago con el COVID y de Valparaíso, pero ¿cómo es tu percepción de lo que está pasando en Concepción? Partamos por ese tema local. A ver, aquí está efectivamente, no tenemos todavía la situación de la región metropolitana, pero sí los últimos datos son preocupantes, sobre todo en algunos lugares, incluso se ha declarado cuarentena en Alto Biobío, por ejemplo, y ya las autoridades acá sanitarias, o sea, de los hospitales, están empezando a alertar de que podríamos eventualmente entrar en un sistema colapso en el sistema salud. Y además que las medidas de, aquí no hemos tenido medidas de cuarentena, sí ha habido medidas de cordones sanitarios. Cuarentena hubo en San Pedro de la Paz, donde sí hubo un brote al principio de la pandemia muy fuerte, pero las cifras son bastante negativas. Y lamento esta situación, porque la verdad es que yo veo que si esto sigue así, pronto también Concepción, que es una ciudad bastante grande, y si tomamos Gran Concepción, la verdad es que somos la segunda región de Chile, es preocupante. Más aún cuando estamos recibiendo en estos momentos a enfermos de la COVID-19 desde Santiago. Entonces, eso se va, en un momento se va a agotar la posibilidad de que acá podamos seguir recibiendo tanto la Araucanía como de Santiago. Y eso ya va a implicar un problema mayor, porque van a seguir aumentando en Santiago y no van a tener tampoco dónde derivarlo. Por cierto. No, la situación es muy compleja, muy, muy compleja. Ahora, vamos a lo internacional entonces, Marcelo. Sí, porque esta noticia de la reorganización de nuestras representantes en Europa especialmente causó sorpresa y no se entiende mucho. Nos gustaría que tú, que eres especialista, nos aclare un poco qué es lo que has entendido de lo que se va a hacer. A ver, lo primero es que en mi caso también he tenido mucha sorpresa respecto a la decisión adoptada por el gobierno y también poca información. Y esos dos temas son preocupantes cuando se trata de cerrar 5 embajadas, o sea, no es ni siquiera una, son 5 embajadas, determinadas características, y en que los fundamentos que ha dado el gobierno hasta ahora personalmente a mí me parecen insuficientes. Partiendo de la base que no es que no se puedan cerrar embajadas. O sea, no es que haya alguna norma o algún principio que tú digas, no, nunca un Estado puede cerrar una embajada. No, al contrario, se pueden cerrar embajadas, a veces es necesario cerrarlas debido a algunos factores, sobre todo políticos, pero en este caso, hasta el momento las explicaciones que han dado no parecen suficientes, a mí no me convencen los argumentos, sobre todo porque por las características de cada una de ellas. Entonces, eso es lo primero. ¿Cuál es la explicación que se ha dado? Eso es lo que te iba a contar. Yo estuve escuchando, porque aparte de leer el diario, un par de declaraciones del canciller no muy aclaratorias, escuché las sesiones de la Cámara, de las sesiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado, y en la segunda, especialmente, el canciller da algunos argumentos. Dice que se hizo un estudio hace más de un año, que estuvo a cargo de una persona, una joven, que de hecho fue la que presentó el estudio ahí ante los senadores, cosa que me pareció bastante raro, que no fueran las propias autoridades que explicaran esta metodología. Y dentro de ese estudio se habrían ocupado, habrían hecho una metodología en base a distintos factores. Y dentro de los factores que nombraron fueron factores políticos, factores de innovación, factores culturales, factores económicos, entre otros. Y cuando lo explica, sobre todo la encargada, dan ciertos puntos, decía ella, en base a si pertenecen al Consejo de Seguridad o no, si es que cuál es el nivel de relaciones económicas o no, si es que tiene liderazgo en innovación o no. O sea, se presentó una serie de puntos que supuestamente en base variable a eso se tomó la decisión. A ver, todos esos factores y variables, la verdad es que, primero, me parecieron rarísimos. Segundo, me parece una falta de visión de largo plazo, de estrategia, porque estamos hablando de política de Estado, que esto va a durar durante el tiempo, va a tener efecto, que me parece que la forma y el fondo como lo hicieron fue malo. Y los diputados y senadores de la República, de la Comisión de Relaciones Exteriores, que son los que han encargado justamente este tema, de ambas cámaras, hayan dicho que estaban sorprendidos, que ellos mismos requieren y pidieron el estudio, que no se haya incorporado a más personas a la toma de decisión, me parece cuestionable. Ahora, yendo a los países, o sea, yo escuchaba los factores que nombraba esta encargada y lo que en parte explicó el canciller, y yo decía, bueno, ¿y por qué cierran Dinamarca, por ejemplo? Que acaba de nombrar a un embajador, a un diplomático encargado de innovación. Si supuestamente la innovación era uno de los temas. ¿Por qué sacan a Dinamarca y Grecia si uno de los factores por los cuales se consideró para eliminar estas representaciones era que pertenecieran al Consejo de Seguridad? Resulta que en un par de años más Grecia y Dinamarca van a estar en el Consejo de Seguridad. Además, hay tres países que son de Europa, porque a estos dos se suma Rumania. Y nosotros nos encontramos actualmente negociando la modernización del acuerdo de asociación que nosotros tenemos con los europeos desde el 2002. Y ese acuerdo de asociación, el embajador, el canciller dice, no, pero lo que vamos a hacer es reforzar Bruselas, es decir, donde están las instituciones de la Unión Europea, y con eso podemos arreglar y suplir. Negociar. Paulina, eso y si las razones... No es la Unión Europea ni el acuerdo. Paulina, y si las razones no te convencen, y entonces tal vez habrían otras razones. ¿Cuáles piensas tú que son las razones reales? ¿Hay una agenda oculta? Sí. ¿Cuál es la razón que tú imaginas que puede haber detrás de esto? Esto es solo especulación porque no tengo ningún antecedente. ¿Sí? Solo observar lo que ha sido la política exterior de estos últimos años. Primero con el ex ministro Ampuero y actualmente con el ministro Rivera, en que me da la impresión que han tenido un sello en el que han puesto casi todas las fichas al factor económico por sobre otros factores que deben ser considerados en la diplomacia. Las embajadas no son solo lugares para favorecer el comercio o las relaciones económicas. Esa es una de las atribuciones o una de las funciones que cumplen. Pero las embajadas, incluso con la propia definición que da el tratado que regula las embajadas para todo el mundo, que es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 61, ¿no? Dice cuáles son las funciones. Primero, representar los intereses del Estado en el otro Estado. Segundo, defender los intereses de los nacionales del Estado en el otro Estado. Negociar con el otro Estado. Además, saber cuál es la situación en ese país, recabar por vías lícitas la información que hay e informar a su propio gobierno. Y por último, mantener relaciones amistosas, dice este tratado, y en las cuales incluyen relaciones económicas, culturales, científicas, entre otras. Y además pueden ser consulados. Entonces, me da la impresión que se le ha puesto, hay una fijación con el tema de los intercambios económicos comerciales. ¿Cuánto vendemos y cuánto compramos? ¿Cuánto podemos encontrar nichos de comercio en un lugar? Pero esa es una función de la embajada. Solo una función. Ahora, y dentro de eso, hemos visto que en los últimos días se ha sumado harta gente, ¿no? Ex ministros de Relaciones Exteriores, una editorial en el Mercurio suscrita por varios. Hay un movimiento. ¿Tú crees que va a pasar algo con esto o ya está la decisión tomada? No lo sé. Yo espero que esto se revierta. Porque además hay un principio en las relaciones internacionales que es el llamado principio de reciprocidad. Esto significa que si tú cierras estas embajadas, es como que bajas el nivel de relación que tienes con esa embajada. No es que rompas relaciones diplomáticas en ningún caso, pero obviamente estás cerrando tu representación diplomática ahí. Y por principio de reciprocidad, ellos lo más probable es que vayan a cerrar sus embajadas en Chile. Porque así funciona las relaciones diplomáticas. Entonces, van a haber cinco embajadas que son importantes justamente para lo que nosotros estamos negociando, en el caso sirio además, que es un tema complejo, donde además hay una comunidad siria importante en Chile y que Argelia también está dentro de lo que es importante en el mundo árabe. Bueno, se van a cerrar y estas relaciones se van a debilitar. Entonces, yo creo que ese efecto va a haber. Y yo no sé si lo tomaron en consideración en este famoso estudio, que espero leérmelo. Porque pero indicabas también en un Twitter, Paulina, que habían errores también garrafales de algunos de los parlamentarios, ¿no? Que hablaban de Comunidad Europea, como que no tenían mucho conocimiento sobre lo que estaban hablando. O sea, eso es más patético todavía, ¿no? Sí, o sea, hablan de la Comunidad Económica Europea, que hace décadas que no existe. Lo que hoy día existe es la Unión Europea. Y lo que me parece más grave es que una diputada en la sesión en la tarde, que eso creo que también lo tuiteé, dice que ella está totalmente de acuerdo con esta decisión porque en tiempos de pandemia hay que ahorrar. Entonces, y el canciller había partido diciendo que esta decisión no era para ahorrar, era para modernizar la cancillería. O sea, primero, para mí modernizar no es cerrar embajadas. Yo creo que hay otro aspecto que la cancillería necesita absolutamente modernizarse. Tener funcionarios técnicos, tener funcionarios diplomáticos muy bien capacitados, muy bien formado en los temas actuales, en los desafíos actuales que tiene Chile y que vamos a tener post pandemia, que terminen los pitutos, que terminen los arreglines de poner como premio de consuelo tal o cual político que perdió una elección o que se le pidió el cargo en alguna cosa y se le manda una embajada, si eso desprestigia la labor diplomática. Eso hay que terminar. En la Academia Diplomática hay que formar a los diplomáticos que van a tener que enfrentarse al siglo XXI. No seguirles enseñando la diplomacia del siglo XX. Desde el cibercrimen hasta, qué sé yo, el tema del cambio climático, que se viene muy fuerte y vamos a tener que manejarnos en eso en materia internacional. Esa parte hay que modernizarla. Pero no bueno, vamos a ver. Y menos aún. Con 3 embajadas, que las cuales van a tener voto al momento en que haya que aprobar la modernización del acuerdo de asociación. Porque basta un voto en contra de cualquiera de los estados y ese tratado no entra en vigor. Ya está, ahí nomás llegamos. Bueno, Paulina, bueno, muchas Paulina. Gracias por darnos luces con respecto a este tema. Estaremos conversando y a abrigarse ahí en Concepción, entonces. Uy, está. Ahora se largó fuerte, fuerte el temporal. Bueno, estoy encerrado un rato, así que no salgo. Listo. Que estén muy bien ya. Ustedes también. Chao. Un abrazo. Adiós. Chao, querida, un abrazo. Era Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas, directora del Programa de Estudios Europeos en la Universidad de Concepción, donde llueve a cántaros, Marcelo. Ya, envidia, y ahora nos llueven. Envidia. Llueven notas musicales a continuación. Mira. A ver. Mira cómo vienen cayendo. Y sacan fotos, además. Girls on Film. Ah, no. Pero mira, yo creí que era el rifle. Bueno, pero son los mismos. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Mira, saludamos a uno de los más grandes, Sergio, no está en Santo Sergio, pero sí, no. Bernabé Vargas. Bernabé. El Superman, Superman. Bernabé. Y Trinidad, Trinidad y Tobago, una señora que tiene su propia isla. A las dos hermanas. Trinidad y su hermana Tobago. La Trini, está llena de la Trini. La Trini. ¿Te acordás que Mari Trini se llamaba la cantante? Yo no soy esa que tú te imaginas. Muy bien, nace Jacques Yves Cousteau y su barrera de coral. Y el mini sub y el calypso, que era su barco. Fallece John Wayne, Marcelo, mira. John Wayne, el 79. Oye, y un día como hoy, ojo, en el año 1999, el consorcio español de Aguas Barcelona y la francesa Suez Lyonnais adquieren el 42% de la empresa estatal Hemos de agua. Claro. Eso fue en 1999. En 964 millones de dólares, qué increíble, porque ahora estamos planificando 12 mil o 10 mil millones para ir a ayudar a la pandemia. Claro. Eso te costó todo el agua. Mira. No, la mitad, el 42% valía 964 millones de dólares. O sea, valía 2 mil millones, 2 mil y tantos millones de dólares valía Hemos. Claro, y fue la mayor privatización de la historia de Chile en su momento. Cumpleaños de hoy. El periodista Abraham Santibáñez me hizo clase en la universidad y ya en esa época era un caballero. Abraham. No quiero decir puertas. Otra cosa. Está también Dr. House, Hugh Larry, está de cumpleaños el día de hoy, nació en el año 59. Y el hijo de Indiana Jones. Shia LaBeouf, que es insoportable el muchacho. Era, ¿no? Era un bluff, ¿eh? Porque nunca más pasó nada con él. Era un LeBouf, un bluff. ¿Sí? Bueno, qué lindo. A ver, la agenda del día de hoy. Oye, hay varias cosas que pasan, pero quería comentarte a ti que te interesa mucho este deporte. Se retoma el torneo del PGA Tour de golf, donde participa Joaquín Niemann. Niemann, sí. Sí, así no, que vamos a ver qué pasa con eso. Hoy día vuelve el fútbol español. A las 4 de la tarde juega el Sevilla con el Betis, tengo entendido, iniciando la fecha del fin de semana, donde se supone que Arturo Vidal va a ser titular en el partido de Barcelona, que no sé qué día toca, pero es el fin de semana. El sábado parece, ¿no? Bueno, a las 8 de la mañana va a haber un control, y esto están haciéndolo bastante en el sector oriente de Santiago, ¿eh? Ahí es donde. Pero ahora entendí por qué la gente se escapa, porque están, acabo de ver un video en la Costanera Norte, el control es para el 100% de los autos, no es como de velocidad o de que no, es como azaroso, sí. Pero es que es un error, porque el taco que hacen es gigantesco. Lo lógico es que la multa sea muy alta, pero sea azaroso, o sea, agarráis a 2-3, el resto sigue pasando, agarráis a 2-3, pero que el peligro de que te pillen sea tan alto que prefieras no salir de la casa. Pero si hacía un taco que dura horas de horas, es absurdo. Yo creo que una mala mejor idea. Mejor, pues así no sales tampoco por el taco. Pero que hay gente que tiene que salir, po. No que no van de paseo. Entonces, si 3 horas tarde le arruinaste el día. ¿A dónde van? A trabajar. Y no, tú no sabes, pues Marcelo, a lo mejor van de fiestas ahora. Sí, pues puede ser, ¿eh? De fiesta, como te acordás que en los 90 chiquillos. Había una fiesta que se llamaba Las Discolas, que eran fiestas a las 3 de la tarde para adolescentes, en donde solo se servían bebidas. La, ¿no? Fiesta Peque. La fiesta. Oye, Peque. Muy temprano en la mañana el alcalde Felipe Alessandri, esta cuestión muy curiosa, va a visitar la obra de remodelación de la Plaza Veracruz. Dice que va a ser especialmente para los residentes visitantes del barrio Las Tarrias. Pero si la gente no puede salir, no puede ir a la plaza. A pasear el perro va a tener que ir ahora. Mira, pues la que sacó ahora, la que agarró ahora, pues ir a ver plaza. Bueno, hay actividad en el Congreso, hay comisiones, la de Derechos Humanos, la de Constitución y la de Educación, que van a estar sesionando a las 10 de la mañana. Todas con videoconferencias y emisiones en el canal del Senado, en el canal de la Cámara de Diputados. Véanlas, ¿ah? Interesantísima. Está muy buena. Y después, ¿qué más hay? Fíjate, el ministro de Economía, Lucas Palacios, junto a la ministra de Transporte, Gloria Hutt, a las 12:15, sumado al director del CERNAC, Lucas del Villar, presentan una plataforma que se llama Quiero Salir. Esto sé que esto encuentro que es una idea, ojalá resulte, pero en todos los servicios es tan fácil contratar y tan difícil salirse de las cuestiones. Sí, pues. Demandan de que vaya, no te contestan el teléfono. Claro. Me quiero salir. Mira, está buena esa idea. Está buena. La idea es mejorar... Podríamos preguntar mañana. La salida de esto... Mañana no hay problema. Pero si mañana es viernes. ¿Cómo? Si mañana es viernes. Ah, Marcelo. verdad, estaba convencido que era viernes. Perdió la noción del Marcelo, tiempo. Pero, sí. Pero es preocupante este, hazte ver. A ver, ¿qué más hay? Oye, pero hay. Ah, organizado. Mira, a las 10 de la mañana hay un seminario organizado por una autor que se llama País Circular. Absurdo. ¿Cómo se es circular? Este es un país largo nomás. Todo lo contrario. Oye, hay un seminario también a las 12, organizado por Travel Security, que es un conversatorio para abordar la reactivación de las aerolíneas en tiempos de pandemia. Y ahí está la gente de Air Canada, de Sky también, y de Air Delta, Canada. Para ver qué es lo que están haciendo, de Air Canada. Creo que va a tener pasaje. Hay que comprar pasaje ahora. Ahora hay que comprar pasaje a Pardo. ¿A Pardo? Creo que estoy aquí, digo, Pardo. Marcelo. Vamos ahora a revisar la encuesta del día de hoy. Te llevamos 600 votos. ¿Cuánto? Y 600. Y estamos preguntando, bueno, ¿qué te parece el instructivo del gobierno que buscaba obtener ventajas políticas en la entrega de cajas de alimentos? El 3% lo considera, igual como el vicepresidente de la UDI, una anécdota. El 26% dice que todos los gobiernos lo hacen. El 29% señala... Ah, mira, subió a 751 de uno. ¡Oh, wow! ¡Salto! ¡700! 700. Marcelo, te quiero tanto. 29% dice que todo lo hacen mal, refiriéndose al gobierno, y el 42% lo encuentra inaceptable, repudiable, enojadísimos todos. Ahí está. Oye, es que vivir así es morir de amor. Si yo siempre te he dicho que por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más mi vida que su vida. Es melancolía. Bueno. Melancolía. Oh, qué bonito. Qué lindo. Atención, el primer lugar por experiencia de servicio en el ranking PXI, es decir, Praxis Experience Index para el sector AFP, es para AFP Modelo. Muchas gracias a todos de parte de AFP Modelo y te invitamos a ser parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Siéntete libre y pide tu gas con Gas Connect de Gasco. Ingresa el código Invierno Libre en la aplicación y participa por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Gasco, energía que transforma. Porque cuidarnos es tarea de todos. Tus tarjetas de crédito BCI y Visa tienen beneficios para que te quedes en casa. Mercado Libre, Rappi, PCFactory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox, PlayStation, junto a tarjetas de crédito BCI y Visa. Con video asesores de AFP Habitat, llevamos nuestra sucursal a tu casa. Si tienes 55 años o más, ingresa a tu sucursal virtual, agenda una hora y conéctate con un ejecutivo por videollamada. AFP Habitat. Bueno, Marcelo, Carleta, satisfacción por el deber cumplido, me imagino, ¿no? Y ganas de seguir todo el día. Sí. No. Vamos a... No. Vale, no. Oye, mañana cuando nos reencontremos va a estar lloviendo. Me encanta la idea. Ojalá. Marcelo. Sí. Lobito, muchas gracias. Gracias, Carleta. Nos vemos. No, chao, Marcelo. Gracias a usted. Gracias por todo. Estén bien. Adiós. Chao. Siéntete libre con Gas Connect de Gasco, chilena consolidada y su seguro de vida futuro. Banco BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto no es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto no es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos. Para las 9 de la mañana.